lejos ya lo vi venir, traje el son. Callejero como Calderón, no hay cojón. Y a roncarme, papi, sigo aquí. ¿Y quién son? Si quieren todos contra mí, aquí estoy. De lejos ya lo vi venir, traje el son. Callejero como Calderón, no hay cojón. Y a roncarme, papi, sigo aquí. En la calle soy quien corta el pescado, se come el doble callao. Agradecido a quien me dio mi bocado. Yo no me olvido quién estuvo a mi lado, ni del que me ha señalado. Charao pa' todos ellos, estamos en todos lados. Todos hablarán de más, pero no están disparando. Tengo en el barrio activo a todo mi comando. Suéltame en la cara lo que anda boqueando. Estamos subiendo, su cuenta bajando. ¿Y quién son? Si quieren todos contra mí, aquí estoy. De lejos ya lo vi venir, traje el son. Callejero como Calderón, no hay cojón. Y a roncarme, papi, sigo aquí. ¿Y quién son? Si quieren todos contra mí, aquí estoy. De lejos ya lo vi venir, traje el son. Callejero como Calderón, no hay cojón. Y a roncarme, papi, sigo aquí. Y dale, sácala, que yo me traje la antibala. Y dispara, no tienen huevo ni la bala. Pa' frontearme, a todos les faltan las ganas. Y dale, ga, que todos esos pollos están sin ala. Si me divierto con ustedes como un bebé con juguete. Toma tu sonajero, papi, que me voy a garete. Si no va a disparar, pendejo, entonces vete. El respeto se gana, no espera que te respeten. ¿Y quién son? Si quieren todos contra mí, aquí estoy. De lejos ya lo vi venir, traje el son. Callejero como Calderón, no hay cojón. Y a roncarme, papi, sigo aquí. ¿Y quién son? Si quieren todos contra mí, aquí estoy. De lejos ya lo vi venir, traje el son. Callejero como Calderón, no hay cojón. Y a roncarme, papi, sigo aquí. Esto va pa' todos esos falsos que a las espaldas hablan mal de mí y a la cara me dan la mano. Team.